pareja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Y es de más que no dienten un buffet con diseño de sonrisa. Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derriza. Yo me lo como a todo, como que están en una caja de pizza. Naciendo blau, se quedan doblado como en Europa, la torre pisa. El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones. Yo no soy mundial, pero tengo más cuarto que pila de locotrones. Cuando me meta con este combo, le vamos a dar sin condones. La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones. Llegan tiguerones con pilas de peones que no tienen cuarto, no tienen cojones. Demasiada versatilidad, yo tengo pato, tomo un golone. La botella que yo me bebo en la disco, tú estás claro, vale un riñón. Tú quieres que yo te lo diga, su nombre se llama la Don Periñón. Cuando te lo meto en PR, yo te dejo pila de roncha. Me gusta metértelo duro, tú sabes, en el hotel la concha. El padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Poder inapuntable, Rosy Godo Gili. Aquí se hace lo que yo diga. Viajo sin velo a lo loco, la puta me tiene loco. Le doy un pase de coco, la vez sacándose los mocos. Aquí se hace lo que yo diga, dime los niggas, esto es otra liga. Me chingo a tu puta y a su amiga, fumando pasto no me da fatiga. Aquí se hace lo que yo diga, dime los niggas, esto es otra liga. Me chingo a tu puta y a su amiga, fumando pasto no me da fatiga. Saco la caja y trrra, te meto unos pocos, hueputa. Te saco la caja y trrra, te meto unos pocos, hueputa. Te saco la caja y trrra, sabes que soy un hijo de puta. Tengo la sana y la Rosy, más pegado con Esposi. Estación con Molly y la dosis, trapero con flow de house. Tengo un peine Mickey Mouse y siempre está encojonado. Yo hoy te tiro un pescado, que ahí te va secuestrado. Con el alfa matando en el track, mi demanda está bailando verdad. Que el padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Embarcaciones rápidas de 30 pies motores, 300 de carrera por strong mal caberado. Vamos a 30 nudos, la marea no ha bajado. Una Hydra Center Concert llena con rete de trabajo. Volvió Amado Carrillo en un Ferrari amarillo, distribuyendo los ladrillos. Yo me hice mío mío. La Air Force blanco con la Tommy Hilfiger. Ángeles guerreros de la envidia me cuidan. Aquel que se viró, que Dios lo cuide y bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. El padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo. Aquí se hace lo que yo diga. Mi piquete está por encima de las nubes. Y con lo que ellos me roncan ya yo lo tuve. VIP, botella de Genesee, L.O.G., everybody know me. Quizás hacer lo que yo diga, quítate y no siga, que si me obliga, un poquito que incluye arriba. No es lo mismo roncala cuando la somo, tú eres un palomo, aquí la regla es plato plomo. John Rich, tengo más de 30 mil en oro y mi hater fronteando con prendas de Wish. Andamos rula y por RD, me quedo en el Barceló, subo un selfie que lo que tu puta vino y le llegó. No pueden pisar donde camino, porque te piquete más cabrón del trap latino. Mickey Wong, Chachel. Pa' pegar un disco hay que hablar con nosotros, los dueños de la talvia. Nosotros no andamos en gente, nosotros andamos en carro deportivo. ¿Qué fue? John Z, Mickey Wong, Farruko, Bad Bunny. La sensación de 90 piquetes, mi amor. El F Records, los OG. Oh yeah, Mickey Wong. Váyanse de ahí, güey. Ustedes no corren ni que lo empujen. No te voy a mentir, cabrón.